Cuando las personas que se tienen que quedar en la calle, lo primero que tratan es de tener una canilla o algo cerca, que tenga agua para, porque eso es el recurso esencial. Cuando las personas, los policías, por ejemplo, quiere que se vayan del lugar, lo primero que hacen es cerrarle las canillas. Te cortan el agua, tenés que ir a 2 cuadras a conseguir agua. Te cortan esa agua, tenés que ir a 3 o 4 cuadras. Entonces ya lo único que te queda es irte de ese lugar. Es la única forma que la gente que está ranchando, como dicen, en ese lugar, se va, porque es el recurso uno. No te puedes quedar sin agua. La abuela Grillo. Se trataba de una indígena que cantaba y hacía llover en los campos, ¿no? Hasta que, bueno, fue secuestrada en la ciudad por unos empresarios, y entonces la hacían cantar. Ella hacía llover porque tenía como una nube cerca, entonces los empresarios empezaron a juntar el agua y a vender. Hasta que los lugareños, los indígenas se dieron cuenta, se unieron, se amotinaron y fueron a rescatarla, a rescatar su derecho de tener agua. Y entonces así todos los campos se empezaron a volver verdes, toda la sequía empezó a funcionar de nuevo.